Recibimos a Adrián Matas. Buen día, Adrián. Adrián es miembro de la mesa directiva del Partido Solidario. Partido que viene creciendo a partir de un trabajo que viene realizando en el territorio. Y en este caso ha sucedido algo en Luján de Cuyo respecto a esto. ¿No es así? Así es. Buen día. Antes que nada, gracias por la invitación y la posibilidad de tener una voz más como para contar un poco lo que está pasando. Sí, la verdad que estamos contentos, pero también esa alegría tiene que ver con el trabajo territorial que venimos desarrollando, como decís vos, en la provincia. Ahí desde hace aproximadamente, no solamente en la provincia de Mendoza, sino en general en todo el país. Después de noviembre, de las elecciones generales que hemos tenido, la verdad que en estos meses se han incorporado muchas organizaciones políticas, culturales, sociales, vecinales. Y en este sentido, sumando algunas organizaciones, tenemos un poco la noticia que nos pareció muy interesante también y muy una alegría muy grande en nuestro espacio, que se sume uno de los concejales de Luján de Cuyo, el concejal Juan Manuel Rosales, que a partir de ayer, en el acto que hicimos en nuestro, el acto partidario que hicimos en nuestro local del Partido Solidario Mendoza, se incorporó a nuestra organización política. Una pregunta que por ahí para a lo mejor te suena como pequeña, pero que para nuestra audiencia también, digamos, el Partido Solidario es un partido, digamos, nuevo y que no lo conoce mucha gente, y estaría bueno que le cuentes a nuestros oyentes qué es el Partido Solidario, quiénes son, qué buscan, para dónde quieren ir, cómo es el rumbo. Y vos sabés que es una linda pregunta. En realidad el Partido Solidario, es verdad, tiene un nacimiento, estamos llegando a nuestros primeros 10 añitos como partido político. Nuestra fuerza potencialmente viene del sector cooperativo, es la parte dinámica y fundacional que hizo que exista el Partido Solidario, básicamente porque necesitábamos tener una voz política partidaria desde nuestro sector cooperativo. Uno de nuestros máximos líderes es el diputado nacional Carlos Heller, Juan Carlos Junio, también exdiputado nacional con mandato cumplido en noviembre, Edgardo Form, dirigentes, por decirte, algunos dirigentes a nivel nacional. Y los objetivos, obviamente, en principio también es haber apoyado en principio y ser parte de este proyecto nacional y popular de estos 12 años de gestión anterior, que para nosotros nos pareció no solamente muy interesante, sino también que tiene que ver con nuestras banderas parecidas. Cosas que veníamos pidiendo nosotros del sector cooperativo y, por supuesto, después transformado en sector político, es de alguna manera lo que llevó a cabo en el gobierno tanto Néstor como Cristina. Así que fuimos parte y acompañamos como parte de ese proyecto nacional y popular de todas estas banderas que nosotros creemos que tienen que ver con obviamente con el apoyo de la industria nacional, del apoyo a las pymes, el apoyo a la ciencia y la tecnología, la educación pública y gratuita, y por sobre todo, que no es un dato menor, es el acompañamiento a todas las políticas que tienen que ver con derechos humanos, con verdad y justicia, ¿no? También hablas de los 12 años anteriores. Luego de las elecciones se está produciendo un proceso nuevo en la Argentina. Dentro de ese proceso hay reacomodamientos. Dentro de esos reacomodamientos hay sostenimiento de concepto político y críticas al concepto político. Ustedes, dentro de este movimiento, que podríamos englobarlo el kirchnerismo, para ponerle un nombre, hay sectores que dicen no tenemos que autocriticarnos nada, y otro dice que tenemos que autocriticar esto, otros lo otro. O sea, diferentes miradas, tan diverso como es el movimiento. Ustedes, ¿qué postura tienen respecto a esto de la autocrítica de que pide por ahí hasta la derecha que se haga? No, claro, yo creo que es muy interesante también hablar de esto, porque nosotros, claro que sí que somos críticos. Nosotros sí entendemos que hay cosas que no llegaron a plasmarse de la manera que uno hubiese querido. La gestión de 12 años también generó muchas fricciones, no solamente en el proyecto, de algunas cosas que han quedado, se han terminado de cumplir, pero también es verdad que nosotros en ese sentido también remarcamos que lo que sí apoyamos es el proceso y el proyecto nacional que de alguna manera reparó derechos en general, digamos, por ponerle un nombre. Ahora, claro que sí, que internamente hubo errores, hubo cosas que no se hicieron bien, pero lo que sí es verdad y lo que nosotros sí citamos, por así decirlo, y retomando y tomando la palabra que vos decís, de alguna manera por nombrarlo kirchnerismo, lo que sí está en boga y lo que nosotros ponemos sobre la mesa es el descontento del doble discurso, ¿no? Hay un sector que ha trabajado durante estos 12 años de gestión de gobierno y que básicamente roza la traición política. Y por el otro lado, lo que nosotros miramos con mucha preocupación es hacia dónde va este peronismo que ha quedado, que más se parece a la derecha, con personajes que nosotros creemos que manejan ese rumbo, que es Massa, Urtubey, o por ejemplo con sectores concentrados de la derecha del peronismo, básicamente de acá de la provincia de Mendoza, que es ahí donde yo creo que se da una ruptura, y por eso creo que hay compañeros de otros sectores que tienen que ver con estas banderas que ha expresado el kirchnerismo, pero por sobre todo de proyectos populares y genuinos, que se ven traicionados en este momento en los sectores donde estaban trabajando, y por eso yo creo que toman al Partido Solidario como una opción de esas banderas originarias, ¿no? Bien, y bueno, hablamos del pasado, del presente, y ahora te tiro para adelante, para el futuro. ¿Cómo ven el desarrollo? ¿Cómo ven? O sea, estamos en una, decíamos recién, una etapa nueva política de este país, está clarito. Usted está muy vinculado con el desarrollo cooperativo y PYME, y ustedes los está golpeando fuerte la economía en este país. Pero más allá de eso, en general, ¿cuál es la mirada hacia adelante? ¿Cómo van a ver el desarrollo del Partido Solidario y de la política en este país? No, en principio, bueno, voy a empezar desde lo último que acabas de decir. Obviamente, el daño que se ha generado en estos meses para todos nuestros compatriotas ha sido muy doloroso. Básicamente, en principio, por volver a lo mismo, por la pérdida de derechos, por la pérdida de consignas, ¿no? No, a nosotros nos golpea mucho, por supuesto, desde el sector cooperativo, sector de empresas recuperadas a nivel país y a nivel provincial. Y básicamente lo que vemos en principio, obviamente, no solamente por una idea de oposición, sino cuando vemos que el Estado se empieza a retirar de las políticas públicas. Esto daña de sobremanera, los despidos, es un puntapié inicial, pero por sobre todo cuando el Estado se da vuelta y empieza a darle la espalda al pueblo. Y en ese sentido es donde nosotros retomamos en alguna medida este discurso de volver a construir un país para todos. Nosotros creemos que desde un país como una provincia, por supuesto, también podemos decir que las políticas de este gobernador a nosotros no nos deja contentos. En muchísimos aspectos, podríamos hablar desde el ítem aula hasta acá. Pero en verdad nosotros creemos que las políticas tienen que ser, en definitiva, como para brindar una mejora a la gente, al que va de a pie. Y me parece que en ese sentido vamos a trabajar para que el 2017 el Partido Solidario, en este contexto, con esta acumulación importante que estamos haciendo en todo el territorio, ser más protagonistas y poder tener a nuevos candidatos que den frente a esta lucha que nos parece que va a ser ardua y con un futuro que creemos que va a ser muy bueno. Marcelo, usted tenía un aporte. Los auriculares, por favor. En realidad no es un aporte mío. Llamó un oyente y te quiere trasladar una pregunta. Dale. De que ¿por qué crees que fue tan fácil derribar los derechos obtenidos? Yo creo que, no sé si fue tan fácil derribar los derechos obtenidos. Yo creo que en alguna medida también esto creo que ha pasado porque cuando yo digo traición, también hablo de un Frente para la Victoria que también no dio respuesta en su contexto general a estas preguntas y a estas necesidades y a esta pérdida de derechos. Yo creo que el Congreso Nacional, en gran medida, por nombrar algunos personajes de la política, como Bossio, como Pichetto, por nombrar algunos, me parece que fueron funcionales a esas políticas desastrosas que va llevando el macrismo, y que en alguna medida también tenemos que poner un punto de inflexión sobre esto, porque si no, no hablamos un poco de cómo está la realidad de la política, ¿no? Y en este caso la traición que nosotros decimos no es solamente un tema discursivo, es un tema que básicamente daña las políticas que están llevando a cabo el gobierno nacional del PRO, de Cambiemos. Evidentemente tiene que ver con esta cosa funcional que estos personajes que yo estoy nombrando y otros más que han hecho posible que estas políticas neoliberales se lleven a cabo. Si no, es imposible. Y por supuesto que también nosotros desde este lugar y desde esta humilde opinión, por supuesto, hacemos un llamado a todos los compañeros, compañeras, a las asociaciones civiles, básicamente para que volvamos a levantar la voz, a decir que las cosas que no estamos de acuerdo, pongamos sobre la mesa nuevamente los temas que creemos que tienen que estar en agenda, que los temas que están en agenda me parece que son justamente las necesidades que hoy tiene la gente, ¿no? En 10 minutos te hemos sacado del jugo más muchísimas que a una naranja. Gracias. No, gracias, muchísimas gracias a ustedes por el aporte. No, por favor. Así que ya nos vamos a volver a encontrar. La próxima va a ser con mate, te lo prometo.